aves nocturnas. Los búhos son excelentes cazadores y capturan a sus presas de noche. Tienen un oído muy sensible y precisan los chillidos que hacen los mamíferos pequeños, como los ratones. Mientras buscan a su comida en el bosque, una vez que encontraron la presa, los búhos se arrojan velozmente sobre ella. Tiene garras con uñas agudas para atrapar a su víctima, y sus picos filosos para desgarrar la carne.